una monda en el Cañaguate que se ha propuesto acabar conmigo. Es una monda en el Cañaguate que se ha propuesto acabar conmigo. Porque hace dos años vivo buscándole en todas partes. Porque hace dos años vivo buscándole en todas partes. Yo la vivo viendo y ella no se ve conmigo. Porque yo la vivo viendo y ella no se ve conmigo. Yo quisiera verte, Carmen, para ver si así me alivio. Yo quisiera verte, Carmen, para ver si así me alivio. María Esmilda de Francisco, tan bonita. Les voy a contar la historia porque me gusta salir a la calle. Yo les voy a contar la historia porque me gusta salir a la calle. Buscando un alivio, mona, pa' que se calmen mis males. Buscando un alivio, mona, pa' que se calmen mis males. No sé cómo un hombre resiste sufrir tanto para morir. No sé cómo un hombre resiste. Tiene los ojos tristes y es lo que más me gusta a mí. Ella tiene los ojos tristes y es lo que más me gusta a mí. Yo quisiera verte, Carmen, para ver si así me alivio. Yo quisiera verte, Carmen, para ver si así me alivio. Carlos Orozco Hoyos, hombre pa' gustarle un merengue. Su amor, yo no sé cómo convencerla que hace dos años buscó su amor. Ponme tú la condición para querer Carmen Elena. Ponme tú la condición para querer Carmen Elena. Mucha pena debe de darte si por culpa de tu persona. Mucha pena debe de darte si por culpa de tu persona. Cuando digan que Escalona se murió en el Cañaguate, cuando digan que Escalona